Uno, dos, tres. Formar con los caballeros, formar con los que escuchan, porque al son de la pandilla la gitana va a bailar. Baila gitanilla, nacida en Sevilla, lo canta y lo baila con mucho primor.